es su otro... No, no hay problema, Tato, déjelo tranquilo que después vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, yo quería decirte que el equipo de Martino hará dos cambios para visitar a Boca. Bancioni vuelve por Víctor López, Esperduti ya recuperado jugará por Muñoz. Y otra cosita, no para este partido, sino para el próximo partido, Vélez ha perdido a Sebastián Domínguez por llegar también a la quinta amarilla. Cubero. Y a Cubero. Sí, dos bajas importantes. Son dos bajas importantes, yo creo que Boca tendrá que aprovechar eso. Vélez en su momento, o por lo menos lo que me ha tocado ver a mí, no anduvo bien en defensa y más que nada en la mitad del campo de juego. Estás haciendo un poquito de agua. Estas debilidades me parece que Boca la tiene que aprovechar, por lo menos si saca hoy un buen resultado para después ir a visitar a Vélez el próximo domingo. Esperemos que así sea. De todas formas sabemos que Vélez es un equipo que juega muy bien como equipo y que muchas veces el esfuerzo de los demás hace que se noten menos estas ausencias de individualidades. Sí, pero insisto con esto, es muy bueno lo que vos estás marcando, pero también me parece que la mitad del campo de juego hizo mucha agua en estos dos últimos partidos. Esperemos que sea en un tercero también. Yo quiero saber, Nico, si hay más saludos de la gente para Tato, cómo se va comunicando la gente. Sí, la gente a través de... No hay problema. Hay que modular un poco. No hay problema, quédese tranquilo. A través de @vocesdeboca está mandando los saludos a Tato Aguilera en su onomástico número 34, como por ejemplo Leo Omar le dice: feliz cumple, Tato Aguilera, seguí informándonos a todos los bosteros que te leemos cada día. Abrazo grande desde Bahía Blanca. Bueno, me parece... Julie Candoni, perdón, ¿sí? Dice: feliz cumple, Tato, sos un ejemplo para los que estamos estudiando periodismo deportivo. Bueno, eso es muy bueno, saber que la persona que maneja este programa es un ejemplo para todo el mundo, esperemos que todos lo puedan seguir. Nosotros me parece que ya nos estamos yendo, Flavio me está haciendo seña que ya estamos en el final del programa, un final, medio atípico, porque no tiene la voz de Tato acá, pero Tato está en la Bombonera, nosotros nos vamos corriendo para el estadio también. A ver, sí, es otra decisión de Falcioni, pero está al aire, está explicando algunas otras cosas. Entendemos esta tarea que tiene Tatito Aguilera. Se viene la gente de Todo Boca con Gerardo Piorno a la cabeza, relatando y comentando todo lo que va a pasar. Relatando y comentando todo lo que se viene en el Boca News de ahora, que esperemos que Boquita que saque cabeza y ganemos. Exactamente. Nosotros nos vemos mañana desde las 19 horas. Muy bien, estaba dormido, vamos. Saludos a Ceci también y a Ale Martín, a todos los chicos. Bueno, un fuerte abrazo para todos, hinchas de Boca. Espero que Boquita gane mañana. Vamos Boca todavía y nos vemos en Las Voces de Boca mañana a las 19. Conducción, Tato Aguilera. Columnistas, Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general, Ricardo Cohen. Producción ejecutiva, Nico Pena. Producción, Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores, Turco Alaluf, Martín Costa. Locución, Cecilia Franco. Servicio de cámara, Sergio Loguzzo. Inicio. Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. A Córdoba no se le debe nada. Lo dijo el director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, al responder al reclamo que hace el gobernador José Manuel de la Sota al gobierno nacional sobre supuestas deudas. Bossio indicó que el Estado Nacional paga todos los meses casi 500.000 jubilaciones y pensiones de cordobeses y afirmó que con este reclamo de la Sota responsabiliza a otro de los problemas que estrictamente tiene la provincia. La Ciudad de México sufrió un sismo de 6.1 grados. Ocurrió esta madrugada con epicentro en la ciudad de Guerrero, al sur del país. Las autoridades destacaron que no se registraron mayores daños. Víctor Hugo Espíndola, del Servicio Sismológico Nacional de México, se refirió al suceso. En la región, pues, de hipocentro, digamos, queda en la zona de, en la región de la placa de Cocos, que ya ha penetrado en la placa norteamericana a esas profundidades, ¿no?, de 40 kilómetros. La hora origen aquí, cuando empezó, la calculamos en 0320 con 22 segundos.

línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. Cooperativa se escucha. Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. Hoy hay partido, el fútbol lo celebra. La radio te acompaña y te va a emocionar. Ponete ya la camiseta con toda tu familia. Esta es la melodía que te va a acompañar. Es este equipo el que te acompaña siempre. Convoca en todas partes, nunca, nunca te va a fallar. Te cuenta lo que nadie te va a poder contar. Boca, un grito de gol. Boca, con el corazón. Boca, locura y pasión. Llegó el dormido y no te fuiste a la cancha. Radio te acompaña y te va a emocionar. Ponete ya la camiseta, el gorro y la bandera. Que el show de A Todo Boca está por empezar. A Todo Boca, hoy vas a gritar. A Todo Boca, lo vas a escuchar. A Todo Boca, un grito de gol. A Todo Boca, con el corazón. A Todo Boca, hoy vas a gritar. Lo vas a escuchar. Locura y pasión te va a acompañar. Yo que era mi líder, yo que era mi hombre, yo que luché por la libertad, pero nunca lo pude tener. Yo que viví en una chica, yo que morí en el altar, yo que jugué con los que estaban bien, pero la noche se va a tomar. Hoy pasó el tiempo, los rojos juntan los cables las abres. Hoy bajo el tiempo demoliendo teles y están los chicos acá en la esquina pegando las redes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, señoras y señores? Bienvenidos una vez más, como siempre, a Todo Boca. ¿Cómo les va, señoras y señores? Bienvenidos, aquí estamos una vez más, como siempre, acompañándolos en A Todo Boca, a través del aire de AM770 en Radio Cooperativa y en www.radiocooperativa.com.ar. Bienvenidos una vez más, estamos en la cancha de Boca, en casa nuevamente, en nuestra cabina querida de siempre, en la mitad del terreno, esperando por otro partido del Xeneize, por otro partido de Boca, por otro partido del conjunto aún de Julio César Falcioni, frente a Newell's Old Boys de Rosario, uno de los protagonistas sin dudas de este torneo inicial. Y nosotros ya estamos aquí, una hora y media de previa vamos a tener hasta que allí por las 9:30 de la noche se jugara este partido que termina la número 15, fecha del torneo inicial, y que tiene a Boca no peleando el campeonato, sin dudas, dejó pasar una gran oportunidad, viene dejando pasando oportunidades Boca, la última en Colón, allí en Santa Fe, donde no pudo revalidar lo que había hecho frente a San Lorenzo aquí en casa, y por eso el torneo me parece que está ya lejos, a 9 puntos de Vélez. Hoy si gana quedará a 6 nuevamente y el próximo partido será el conjunto velezano allí en Liniers. Pero me parece que Boca ha dejado pasar muchas oportunidades durante todas las fechas, sobre todo desde el partido con Lanús, donde fue el quiebre, el punto de inflexión, donde Boca no pudo volver a ganar, y a partir de ahí el flojo rendimiento del equipo más malos resultados hicieron que el conjunto de Falcioni no esté hoy siendo protagonista del torneo. Todos esperan que en algún momento despierte, en algún momento levante y pueda estar ahí prendido en el campeonato. Quizás sea la ilusión, ¿sí?, más que la realidad de lo que marca este torneo. ¿Por qué digo esto? La ilusión es la de los hinchas, que en la semana plantean la posibilidad de que el equipo, quizás ganando 2 o 3 partidos, pueda estar ahí prendido en el campeonato. Pero esto no sucede, esto no pasa. Boca sigue dejando oportunidades malogradas y por eso hoy llega a jugar un partido importante frente a Newell's, pensando más en sumar para poder jugar la próxima Copa Libertadores que en realidad para poder pelear el campeonato, que es para lo que se preparó este equipo en definitiva, por sus nombres, por su historia, por su presupuesto y por su apuesta en cada uno de los torneos. Por eso hoy la realidad muestra otra cosa, quizás pelear para sumar puntos, es la triste realidad del Xeneize, que quizás en esta fecha ya tendría que estar peleando el campeonato como si lo venía haciendo en temporadas atrás. Señores, bienvenidos, aquí estamos como siempre a través del aire de A Todo Boca para darles la bienvenida y cumplir con ustedes como siempre hasta las 9:30 de la noche con la previa, con la información y luego ya con el partido aquí en la cancha de Boca. Un día laboral, 9:30, seguramente la gente llegará al comenzar el partido teniendo en cuenta el trabajo, los accesos y cada una de las complicaciones que existe hoy en la capital y el Gran Buenos Aires. Por eso le invito a que se ponga en sintonía con nosotros a través del aire de Radio Cooperativa y pueda informarse y llevar esta previa movidita que tenemos hasta las 9:30 de la noche. Bienvenidos, bienvenido el comentarista, al señor Gerardo Piorno. ¿Cómo te va, Gera? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos ustedes y realmente es un placer para mí saludarlos en esta tardecita inmejorable, podríamos decir, porque nos tiene con un clima excepcional, con esa primavera que parecía muy lejana en estos últimos días porque estaba fresco por la mañana, pero que ahora nos invade con un sol pleno desde muy temprano, pasando también por la tarde, en una tarde gloriosa, y ahora que todavía se siente esa brisa permanente, pero que también nos atosiga con el calor, pero muy agradable, por cierto. Y en la Bombonera, y con el marco que seguramente en unas horas uno lo verá poblado de gente para ver a este Boca. Sin lugar a dudas, para tener por lo menos un sesgo de libertad para decidir, por lo menos en el hincha de Boca, qué quiere ver, qué quiere observar. Uno se plantea lo siguiente, se plantea objetivos, por lo menos lo que nosotros individualizábamos después de que Boca quedaba fuera de la Copa Sudamericana, en aquellos recordados partidos frente a Independiente. Y nosotros nos planteamos enseguida, y cada uno de los hinchas que se decía y nos decíamos que Boca tenía que salir campeón, que ya no le quedaba otra, porque había dejado el torneo continental a un lado, entonces tenía todo el espacio suficiente para agarrar el primer lugar, ser el puntero del campeonato y no abandonarlo nunca más hasta dar la vuelta olímpica. Bueno, nada de eso ocurrió. Y hoy nos encontramos privados de ese sentimiento de ser nuevamente campeón, pero además con una chance que aún sí está. Por un lado, manejamos esto de que el campeonato para el Xeneize ya está concluido. Para mí, y en mi opinión, había quedado fuera ya en aquel partido frente a los sanjuaninos aquí en la Bombonera, pero hoy todavía tenemos esa sensación de que por allí ingresamos a la Copa Libertadores de América. Para ello, para que esto ocurra, hoy deberá Boca ganarle a un duro rival, a un candidato para el título. Y el equipo de Martino también sabe que hoy es su última oportunidad, su última chance para que Vélez definitivamente no logre el sprint final para sí en estas últimas fechas que quedan del campeonato, de este torneo inicial, si el equipo de Gareca nuevamente se consagre campeón. Es un partido bárbaro, un partido que era el esperado. Quizás la esperanza nuestra era que Boca llegue con las chances intactas para dar la vuelta olímpica. Pero esto, este partido y este contenido tiene un aditivo. Y el aditivo fue que en la semana habló Riquelme. Ya estaremos comentando para todos nosotros lo que dejaron las palabras de Juan Román Riquelme. Inoportuno, podríamos decir, y quizás sí. Pero la sensación que nos deja también es que quizás él vio que era su momento de participar fuera de aquellos o de aquella final de Copa Libertadores en donde pasaron 4 meses y ahora retorna él al escenario, a un escenario en donde parecía que era un actor de reparto, pero ahora significa ya para el hincha de Boca casi el actor principal. Nosotros, como siempre, le damos la grata bienvenida a esta previa de Boca News All Boys de Rosario, en un partido bárbaro, en un partido que nos daría la esperanza de conseguir una nueva participación y la revancha en la Copa Libertadores de América. Muy bien, la presentación del señor Gerardo Piorno, 8:15 de la noche, aquí se va a comenzar a jugar el segundo tiempo del partido de reserva, y yo voy a saludar en la parte baja al señor Emiliano Radi, con las novedades ahí cerquita de los jugadores Xeneize en el ingreso. ¿Cómo te va, Emi? Bienvenido. Muy buenas noches, muchachos. Y sí, porque ya acaba de pasar el plantel Xeneize de la reserva, acaba de ingresar al vestuario, donde obviamente va a salir al campo de juego. El plantel titular de Boca ya está dentro del vestuario, en una llegada un poco conflictiva, no habitual. Uno veía y habitualmente mira en cierto sector a los jugadores y obviamente los saluda, y algunos que se pueden parar a hablar comienzan a hablar con ellos. Y cuando saludé a Falcioni lo notaba con una cara preocupado. Ingresó al vestuario y luego salió desencajado del vestuario. Lo seguían Sanguinetti y Omar Piccoli. Bueno, obviamente uno preguntó qué pasaba. Exactamente, uno empezó a averiguar y un hincha que dicen que hace bastante los viene recibiendo así, lo esperó tanto a Falcioni como a Biatri y como a algún otro jugador en una especie de recoveco en este pasillo largo que transcurren los jugadores, y empezó a insultarlos. El técnico, obviamente muy enojado, le respondía a ese hincha. También se acercaron Clemente Rodríguez, Caruso, Orión y Biatri. Biatri fue el que menos reaccionó, dijo, bueno, porque le dijo, a ver si empezás a jugar. Dice, bueno, hoy empiezo a jugar, como no dándole importancia. Pero el resto de los protagonistas, la verdad, se enojaron y mucho. Y se tenía que ver a un Falcioni, sinceramente, muy enojado con este recibimiento. Y obviamente la gente de seguridad luego hizo que retiraran a ese hincha, pero se vivió un mal momento. Bien. ¿Y los 11 que tendrá Boca hoy? Bueno, a los 11 vamos a estar hablando de distintas cosas, todo lo que tiene que ver con las transferencias, obviamente, porque hay un nombre que se manejaba que es el de Nicolás Burdizo. Vamos a estar hablando a ver qué pasó. También, como decía Gerardo, y lo importante, lo que pasó en la semana de Juan Román Riquelme. Voy a tirar algunos datos, algunas fechas, como para que el hincha de Boca también entienda lo que ha pasado en todo este tiempo. Pero lo más importante, lo que me preguntabas vos, Gonzalo, lo que quiere saber el hincha Xeneize, los 11 que van a enfrentar a Newell's a partir de las 21:30. En el 1, Agustín Orión; 4 para Franco Sosa; 6, Matías Caruso; 20, Guillermo Burdizo; 3, Clemente Rodríguez; 30, Guillermo Paul Fernández; 22, Cristian Herbes; 11, Walter Erviti; 32, Leandro Paredes; 19, Santiago Silva; 7, Lautaro Costa. Ya tenemos la formación de Boca y por supuesto estaremos con estas novedades del plantel, y me dejó algo esto que ha acabado de ocurrir con un hincha de Boca, en donde se presenta en un lugar en donde los hinchas no tendrían que estar, más allá de que quizás es socio, pero increpando al director técnico y algunos de los jugadores. Tampoco termina de sorprender, ¿no? Todas estas cosas que ya que no me sorprende pasando, nada, por eso. Nada, absolutamente, no, aquí está muy claro que el fútbol no está exento de lo que está ocurriendo en nuestro país a nivel sociedad, y en todo caso lo que más me molesta es que parece que todo el mundo le puede recriminar, lo puede insultar, puede agraviar, puede pegarle a alguien si quiere, por el simple hecho de pensar distinto. Y eso, la verdad, me molesta muchísimo, muchísimo. Ahora, ¿cómo cambiarlo, no es cierto? Desde los micrófonos no se puede. Miren lo que ocurrió ayer en la cancha de Independiente, una cosa atroz, una locura, en donde se pone a cargo el presidente de la institución y por detrás no sé si hay mucha gente. Quizás sí, su comisión directiva y no sé si más. Pero bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que consumimos, esto es lo que nos está pasando a todos los argentinos cada vez que salimos de nuestras casas, pero esto no hoy, esto pasa hace mucho tiempo. Ha cambiado todo, se ha tergiversado todo, ha girado de tal manera que nos preocupa realmente. Pero recién lo que hablábamos, dejando a un costado y volviendo a Emiliano, ¿sí, Emiliano? No, sí, quería contarle lo que decías vos, que obviamente mucho repudio para lo que ha pasado aquí en el playón, que fue algo mínimo, porque eso también hay que decirlo, porque si no esa persona toma mucha más trascendencia de la que realmente fue, y que los jugadores también fueron a increpar a ese personaje que de hecho se te retiró solo prácticamente, porque cuando fue la gente de seguridad me cuentan aquí que se fue corriendo. Y decía, los jugadores también fueron como en cierta manera a querer ir a buscar a ese personaje apoyándolo al técnico y obviamente también apoyando a sus compañeros que habían sido insultados. Por eso creo que es algo mínimo, es una persona sola, de las que hay varias aquí esperando al plantel, pero bueno, lo cierto es que el malestar se produjo. Muy bien, Emiliano, quería preguntarte, ¿qué sabes de Riquelme? Si es que sabes algo más que los demás, porque aquí ya los hinchas de Boca nos comienzan a preguntar para saber si el que sabe la verdad, ¿no?, de todo esto. Sí, creo que la verdad, sinceramente, no la sabe ni él, porque, bueno, sorprendieron de las declaraciones. Si bien uno se había enterado que ya estaba entrenando, que Riquelme quería volver a jugar al fútbol, obviamente no se esperaba que lo diga, que Boca lo necesita, si lo necesita vuelve. Yo quiero destacar dos fechas. El 26 de enero del 2012, Riquelme declaraba, si me dicen para ir a ayudar, pido permiso en Boca y voy mañana mismo. Eso decía sobre el Villarreal, cuando el Villarreal se estaba por ir al descenso. El 5 del 6 del 2012, muy cerca de las instancias finales de la Copa Libertadores, siempre voy a estar a disposición del Villarreal cuando me necesiten. Luego de esas dos declaraciones, obviamente mucha prensa decía y vinculaba a Riquelme con el Villarreal. Salió a desmentir, dice que él no iba a jugar en Villarreal, que estaba hablando de otra clase de ayuda. ¿Pasará lo mismo en Boca? ¿Habrá dicho eso, pero lo que quiere decir es que está siempre para ayudar al club y no para jugar? Vamos a ver entonces, solo el tiempo lo dirá. Me parece que hace mucho ruido, obviamente la gente se ilusiona, no creo que sea lo ideal, me parece que si hay una vuelta de Riquelme no se tiene que entramar tanto tiempo antes y sobre todo en los medios, para no ilusionar a la gente por si no se da, ¿vio? Bien, bien. También le vamos a preguntar a la gente, me parece, ¿no?, a la gente que va llegando. Y, sí, y vamos a ahondar ahora en el tema también de Juan Román Riquelme. Sí, por supuesto, porque, es decir, las declaraciones de Riquelme, el que habla es el ídolo, por lo tanto la gente quiere saber, nos pregunta a nosotros cuando llegábamos, las noticias que podemos llegar a tener, que no son muchas, porque esto acaba de suceder y realmente no sorprende hoy, porque no sorprende la actitud de que tuvo el hincha este ahí con Falcioni en la parte baja, ni tampoco sorprende las declaraciones de, en este caso, de Riquelme. ¿Por qué nos sorprende? Porque sabíamos que en algún momento iba a pasar, iba a ser ahora, en la última fecha, unos meses más tarde, pero se tenía que hablar del tema porque hay que ver cómo continúa la novela Riquelme, cómo continúa con respecto a qué, a su pertenencia con el club, porque Riquelme tiene contrato con el club. Es decir, ahora lo puso un parate, ¿sí?, porque esto fue consensuado con la institución, pero nada más que un freno, esto continúa ahora. Después habrá que ver si continúa con la chance de jugar, que ahora parece como que se abre un paréntesis, parece como que hubiera una chance a partir de las declaraciones de él. Uno creía que cuando manifestó aquella conferencia de prensa, la última, donde dijo, quédate tranquilo que a Boca no vuelvo más, uno, hasta nosotros lo comentábamos acá, dijimos, no, seguramente Román no vuelve. Si dijo eso, no va a volver. Bueno, ahora parece que hay alguna chance de volver al club. Se verá, hay que ver lo que piensan y el sentimiento que tengan los dirigentes de Boca, ¿no es cierto? Con la continuidad de el contrato de Román, que es hasta junio del 2014, ¿no, Emiliano? Así es. Perfecto. Bueno, vamos a ver, me gustaría saber qué piensan los hinchas también de esto, de estas palabras que ha tenido Juan Román Riquelme. En el otro sector de la Bombonera, con la información de Newell's Old Boys de Rosario, está el señor Sebastián Amato, a quien saludo y presento. ¿Cómo te va, Seba? Bienvenido. Muchachos, muy buenas tardes, y hoy arrancamos la transmisión de una manera distinta. Ha llegado el micro de Newell's, pero aquí tengo a una chica que... ¿Quién dice que la Boca no consiguió la triple corona? Aquí la han conseguido. En instante nada más van a ver en la cancha a la chica de la sub-16 de volei, que han conseguido la triple corona. Estamos con la capitana Daniela Bulay. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Han conseguido la triple corona. Contale a la gente de Boca, al oyente de A Todo Boca, ¿qué es la triple corona de volei de la sub-16? Bueno, primero viajamos un viaje a Chapalmalá, que es la Liname, que es la Copa Nacional de Argentina. Y ahí logramos el campeonato. Volvimos de ese viaje y tuvimos el torneo oficial, que seguimos jugando durante todo el año, en esta segunda. Y en el abierto de 16, que organiza la Federación Metropolitana, logramos también el campeonato. Ha salido mejor atacante y mejor sacadora del país también. Sí, un placer, la verdad. ¿Van a entrar a mostrar la copa a la Bombonera ahora? ¿Las tres copas? Sí, nos invitaron el lunes. Bueno, felicitaciones y disfrútenlo, que es algo único. Muchas gracias. Ahí pasaba la palabra a una de las jugadoras de volei de aquí de Boca Juniors, y bueno, merecían un reconocimiento, creo yo, por la gente de A Todo Boca. Para contarles, estoy aquí en el playón, ha llegado Newell's, y un detalle más de lo que contaba Emiliano. Boca Juniors ha ingresado y ya un hincha lo ha increpado a Falcioni, pero aquí en el playón ha sucedido otra cosa. Otro hincha, me dicen, según fuentes de aquí, gente que estaba en ese momento, le ha dicho con gestos del número 4, disfrutá tus últimos 4 partidos en Boca, sacate fotos y disfrutalos. Y eso aparentemente es lo que ha enojado más a Falcioni, que en el momento que salió al vestuario, salió hasta aquí, este sector donde estoy yo, a increpar, a tratar de increpar al hincha que ya no estaba en este momento aquí en el playón. Muy bien, y la información de Newell's, que tenemos que saber de los 11 probables del equipo de Martino. Del lado de Newell's ha llegado, ya está en el vestuario, es el único invicto que tiene el campeonato, no ha perdido y está a un paso de Vélez. Hoy quiere dar el batacazo en la Bombonera, 2 cambios que ya estaremos repasando. 11 confirmados, el número 1 Nahuel Guzmán, 4 Marcos Cáceres, 27 Santiago Gallini, 20 Gabriel Heinze, 21 Leonel Bangioni, en la mitad de la cancha el 33 Hernán Villalba, 14 Mauricio Perduti, 8 Pablo Pérez, 7 Lucas Bernardi, arriba el 11 Maximiliano Rodríguez y el goleador de campeonato el 32 Ignacio Escoco. Muy bien la información con el señor Sebastián Amato, nosotros estamos en la Bombonera. Cuando llegamos casi, sí, 8:30 de la noche, a una hora del comienzo del partido, pasa rápido el tiempo aquí, está jugando la reserva de Newell frente a Boca. La gente va a llegar sobre la hora, teniendo en cuenta los accesos, como decíamos, y el día laboral, por eso este jueves... Gonzalo. ...que tenemos aquí. Sí, Valentín. Sí, nos informa Pablo Saraniti, le agradecemos el dato, que en este momento, vos hablás de la gente de Newell's, hay 20 micros parados en la autopista 25 de Mayo con hinchas de Newell's Old Boys de Rosario, que está siendo demorado por la policía para la revisión de los mismos. Muy bien, muy bien. Ya voy a estar ahora, señor, también con el señor Valentín Rives, con toda la información. Saludamos al señor Sebastián Méndez, también a su hijo Teo, que están escuchando la radio, a Vicky Rezano también, que está sensible porque se va de viaje, pero hay mucha gente que la quiere, así que tendrá que mejorar. Señores, música, información, y ya estamos aquí, como siempre, viviendo el fútbol, viviendo la pasión por Boca, la pasión por el Xeneize. Aquí Boca Newell's, señores, 21:30, ¿dónde? En Radio Cooperativa. Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir, despliega movimiento. Flecha Bus, transporte líder de América del Sur. Son las 20:31 del día de hoy, 20.7 grados la temperatura, 68 el porcentaje de la humedad. Messina y Nobili, consultores en impuestos y contabilidad. Se está jugando la fecha 15 del torneo inicial 2012. Los partidos del día de hoy, Racing en Mendoza le ganó 1-0 a Godoy Cruz, gol de Luciano Vietto, y se prende la lucha grande por el campeonato. Y se están jugando en el sur del Gran Buenos Aires. Se juegan 14 minutos del segundo tiempo y Lanús le está ganando 2-0 a San Martín de San Juan, goles de Diego Valeri y Silvio Romero con tiro desde el punto de penal. 2-0 la victoria del equipo del mellizo Barros Esqueloto, que también se prende la lucha por el campeonato y queda a un punto de Boca en la pelea por entrar a la próxima Copa Libertadores. Electricidad Cabrera SRL, ventas por mayor y menor de materiales eléctricos e iluminación. 35 años en el mercado, aceptamos todas las tarjetas, entregas a domicilio y sin cargo. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 18 y 30 horas, sábados de 8 a 13 horas. Andrés Baranda, 1363 Quilmes Oeste. Teléfonos 4254-0305 o al 4253-4300, 4254-0305, 4253-4300. Más información, www.cabreraelectricidad.com.ar. Estarán jugando a las 21:30 horas en Victoria, Tigre frente a Arsenal, con el arbitraje de Alejandro Toya. En simultáneo, el partido que vas a vivir acá por Radio Cooperativa. Relata Gonzalo Palacio, comenta Gerardo Piorno. Boca Ñul desde la Bombonera dirigirá Mauro Vigliano. H2O Sanitarios, gas, riego, calefacción, desagües, artículos para piscinas, tratamientos de agua. Todas las tarjetas, asesoramiento profesional, atención al gremio, entrega sin cargo. Camino General Belgrano, esquina 411 Gutiérrez. Teléfono 02229-440618. 02229-440618. Y próximamente descubrí algo distinto en Gutiérrez. Evian Design, sanitarios y griferías. Hubo dos encuentros el día de hoy por la Copa Argentina. Estudiantes de Caseros empató 1-1 con Centro Español y finalmente fue el equipo de Caseros el que se impuso por penales 4-2 y pasó a la siguiente ronda de la Copa. Jugaron también en el sur del país. Huracán de Comodoro Rivadavia le ganó 1-0 a Boca Juniors de Río Gallegos. Neumalar, Sociedad Anónima, distribuidor oficial de neumáticos FATE para camiones, maquinarias, agrícolas y viales. Calle Olide, número 2359, Mataderos. Neumalar, Sociedad Anónima, la fuerza de una empresa al servicio del transportista. Hay un partido el día de hoy por la Copa Sudamericana. Partido estarán disputando Millonarios de Colombia frente a Gremio. El partido de ida había sido ganado por el conjunto brasileño por 1-0 y de aquí saldrá el rival de Tigre en semifinales de la Copa. Mixa, fábrica de pinturas y revestimientos, asesoramiento y sin recargo por colores. Todas las tarjetas, entregas sin cargo. Camino General Belgrano 7445, a tres cuadras de la autopista Buenos Aires La Plata Gutiérrez. Teléfono 02229-455184. 02229-455184. Que tus puertas y ventanas no parezcan las de Drácula. En Aberturas Torres, puertas, ventanas y vidrios. Créditos personales. Aceptamos pagos con tarjetas de crédito. Exposición y ventas en calle Donato Álvarez 4036, entre 840 y 841. San Francisco Solano. Teléfono 4212-4123. Aberturas Torres, puertas, ventanas y vidrios. Sabemos de lo que hablamos porque nosotros lo hacemos bien. Después de cada venta, brindamos con nuestros clientes por los muchos kilómetros más que van a recorrer gracias a la calidad de nuestros neumáticos. Tencom Sociedad Anónima, distribuidora oficial de neumáticos Continental de tecnología alemana. Realizamos alineación, balanceo, reparación de llantas, frenos, tren delantero. Tencom Sociedad Anónima, ubicanos en Azara 907, esquina Magallanes, Barracas. Los esperamos de lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 8 a 13 horas. Teléfono 4301-1525 o 4302-1655. 54 www.dengom.com. 3 astronautas llegaron por primera vez a la Luna, pero la mayoría solo se acuerda del primero. ¿Sabes por qué? Porque el número 1 siempre marca la diferencia. Por eso decimos que en fútbol Boca es el más grande y en ropa para chicos, el número uno marca la diferencia. El número uno en Lisandro de la Torre, Galería El Pasaje. También en Peatonal 14, esquina 147, Berazategui. El número uno, el equilibrio justo con la experiencia de los grandes. Estoy preocupado, doctor. No puedo dejar de reír la puta que lo pague. Pero para un cachito, porque está haciéndolo de la mitad bien. Yo quiero saber, ¿usted es hincha de Boca? ¿Tuvo alguna emoción fuerte? ¿Qué es lo que siente? Cuénteme. No, escucho estruendos y estallidos por todos lados, doctor. ¿Qué tengo, doctor? Es como una epidemia ya esto. Es un complejo que, bueno, se viene generando últimamente por esto, lo de organizar fiestas en La Paloma y pasarla muy bien y bueno. Y también siento sacudones en todo el cuerpo. Los que nos contratan ya lo saben. Una noche de fiesta en La Paloma equivalen a 1000 noches de jolgorios. ¿Tenés alguna duda? Te desafiamos. En materia de organización para tus acontecimientos especiales, vení. A Confitería La Paloma. A Confitería La Paloma. División Eventos. Extrema felicidad permanente. www.confiterialapaloma.com.ar. También soy hincha de Boca, ¿no? Millones de voces reunidas en un solo sentimiento. A todo Boca, los colores de Boca en el corazón. Por AM770, Radio Cooperativa. Señores, estamos en el aire de Radio Cooperativa, está jugando la reserva. 9:30 se nos vendrá el plato principal, que es Boca Newell's. Este Newell's que no quiere perderle pisada a Vélez Arfiel, quedará solamente a un punto si gana hoy el conjunto del Tata Martino, pero bueno, enfrente tiene a Boca. Este Boca impredecible, este Boca irregular, que puede hacer un partido lindo como el de San Lorenzo, pero luego uno horripilante como el que hizo frente a Arsenal de Sarandí y un poquito quizás mejor frente a Colón. Pero no encuentra el rumbo el equipo de Falcioni, está dado que es un ciclo terminado, imagino, pienso, por todo lo que se viene dando. Y ahora en la semana sale a hablar Riquelme. ¿Qué dice Riquelme? Que está a disposición de Boca. ¿Por qué lo dice? ¿Lo dice porque quiere jugar realmente? ¿Lo dice para volver a hacer renombre? ¿Lo dice por el momento de Falcioni? ¿Cuál es el mensaje final de Juan Román Riquelme? Porque está a disposición realmente, si se puede poner la camiseta de Boca, me parece, el semestre que viene, quiere jugar la Copa Libertadores, o realmente, o simplemente son dichos de Juan Román Riquelme para ver qué pasa. Dijo cosas que tenía ganas de mencionar también, como por ejemplo que el equipo estaba jugando mal, sí, que el equipo estaba jugando mal y que él creía, y que nosotros también podemos compartir, porque hace un ratito yo también lo manifesté, que Boca estaba para, que él pensaba que Boca iba a salir campeón. Que el equipo, después de la final de la Copa Libertadores, de llegar a la final, que se iba a encaminar a ganar el título, y no lo hizo. Porque habló de varias cosas, no solo de esto que fue el titular de los diarios, ¿no es cierto? Claro. Pero dijo varias cosas. En las más destacadas era esto, de que Boca jugaba mal. Ahora, sé que es un tema remanido, sé que es un tema que todo el mundo dice, otra vez Riquelme, ¿no? Pero bueno. Sí, pero es un tema importante, ¿no? ¿Sabes por qué digo que es importante? Primero, por lo siguiente. Uno puede pensar igual o distinto en las declaraciones de Riquelme y en la opinión de cada uno de nosotros, ¿sí? Yo voy a dar mi opinión y voy a dar mi parecer. Es lógico que él en algún momento iba a decir algo, quizás eligió el momento, porque todavía Boca tenía alguna que otra chance, o que tiene alguna que otra chance remota, muy remota, de llegar al título. Él también lo manifiesta. Riquelme dice que, ojo, porque si le ganamos a Newell's en el partido de hoy y a Racing, nos prendemos, ¿sí? Eso también es otra de las cosas A Vélez. Eso es otra de las cosas que dijo Riquelme, ¿no? Pero esto ¿por qué surge? ¿Por qué Riquelme habla ahora? No hay que olvidarse que en un diario sensacionalista se mencionó muy gráficamente y que retumbó en todos lados, en todos los sitios, en que él se juntó con jugadores de Boca en un restaurante de Puerto Madero, en donde se dijeron varias cosas, o él les dijo varias cosas a todos ellos. Todo el mundo sabe, porque lo sabemos porque lo escuchamos y porque lo leímos. Ahora, si uno se quiere juntar con amigos, digo, y es Riquelme, vení a casa, ¿no? Y con todo este marco de que Riquelme va, no él, y se juntó con Arroa Barrena, se juntó con el Pepe Basualdo, se juntó con Chicho Serna, con Bermúdez, no, se juntó con jugadores que están marcados, que son riquelmistas y son los amigos de Riquelme, ¿no? Él se junta con Biatri, con Paul Fernández, no sé si estaba Pichi Herbe, ya le preguntará a Emiliano. Es decir, estoy hablando de jugadores que todos los enmarcan a que, y mirá como no ponen porque son amigos de. ¿Qué necesidad, no es cierto? Digo, esta exposición fue porque Riquelme quiso exponerse, porque él sabía que iba a pasar algo después de estar comiendo con amigos en un restaurante conocido y donde todo el mundo lo puede ver, le puede sacar fotos, puede, no sé, el análisis que todo el mundo podamos hacer. Y tenía la chance de decir, vengan a casa, debe tener algún quinchito, digo, Riquelme debe tener un lugar, sí. ¿O no? Una parrilla. Algún lugar debe tener. Sí, sí, tiene un lugar grande que sí. Se junta todos los miércoles. De hecho, un oficiante nuestro, la gente de Starpoint, uno de los chicos que seguramente me están escuchando, alguna vez fue, todos los miércoles se juntan a comer un asado. Este fue excepcional, entonces jugaba de visitante, pero todos los claro. miércoles se juntan los muchachos. Y bueno, y este obviamente causó repercusiones. Claro, yo quiero decir esto porque esto no es casualidad que pase. No digo que Riquelme no pueda comer en Puerto Madero en cualquier restaurante de la capital federal. Lo puede hacer y está en todo su derecho. Esto es muy claro. Pero le empezamos a sumar cosas y digo, era lógico que algo iba a pasar. Era muy lógico que algo iba a pasar. Y pasó. Ahora, a partir de los dichos de él, habrá que ver ¿qué dicen los dirigentes de Boca? Que hasta aquí, Emiliano, no han dicho nada. No se expusieron, no se han manifestado, creo. Emiliano. Sí, muchachos, estábamos hablando con un dirigente. Sí. Otra cosa, con el tema de las entradas de Vélez. Por eso seguramente cierren, si quieren, lo de Riquelme. Hay muchas novedades de las entradas. ¿Cómo van a ser las entradas con Vélez que vamos a estar desarrollando en la previa? Perfecto. Bueno, de todas formas, cuando tengamos la chance de hablar con algún dirigente, quizás le podemos preguntar algo de este tema. Pero bueno, para cerrar el tema, es un tema que lo cerramos hoy, pero tendrá seguramente algún otro capítulo, sin lugar a duda. Entonces, vamos a pasar a ver qué información le podemos brindar nosotros al simpatizante de Boca, al socio de Boca, para que vaya, si puede, ¿no? Ir a ver el próximo domingo Boca-Vélez en el José Amalfitani. Sí, el partido será 19:30, ¿sí? El domingo, cerrando la fecha número 16, va a ser, de este torneo inicial. Emiliano. Sí, muchachos, a ver, nosotros estamos siguiendo, teníamos la averiguación del tema, por eso yo les comentaba que si quieren cerrar de ahí, pero bueno, en resumen, lo que estamos hablando es el tema de las entradas frente a Vélez. Vos decías, es el próximo domingo a las 19:30, hay un tema complicado en cuanto a lo que tiene que ver con la gente de Boca para comprarla, porque no se van a vender por el ranking, se vende por el ranking, pero con una excepción, no se van a vender de manera tradicional con el ranking. Se venden, pero a partir de una cierta cantidad de socios, que es los que no fueron al partido de River. O sea, desde el socio ubicado en el puesto 2.311 al 3.710. En total hay 2.000 localidades, 1.400 son por ranking. En ese número entra, entonces, del 2.311 al 3.710 pueden adquirir sus localidades. Todos los que vayan... Qué complicado, ¿eh? No, complicado no, justamente. Es la única manera de que haya entrada para hinchas de Neyce. ¿Por qué? Porque los primeros que fueron al ranking fueron al Boca River. Y fueron los que estuvieron, obviamente no los que causaron los daños, pero fueron los que estuvieron en ese incidente. Bueno, Eso por un lado. Segundo, todos los que vayan a la cancha tienen que ser socios. Todos, todos, absolutamente todos. Sí, les doy un ejemplo. Si el flaco Giavi quiere llevar a la mujer tiene que ser socio y tiene que estar anotado. Si no, no puede ir. Absolutamente todos, hasta los de protocolo, tienen que ser socios. Bien, a ver, ¿y esto por qué? A ver, el motivo, primero. No, bueno, el motivo fue, obviamente, el incidente que pasó en el Monumental, donde Boca parecía que no iba a llevar público visitante, por esa, obviamente, la agresión a la gente de seguridad en el Estadio River. Bueno, la dirigencia llegó a pelear, en cierta manera, 2.000 lugares, y son en esa ubicación de ranking. Bien, pero ¿alguien tomó esta decisión, Emi? Sí, la gente de seguridad, obviamente, prohibirle a la gente que estuvo en el Monumental, prohibir eso, y bueno, fue un tema que se desarrolló durante la semana y que recién ahora la gente de Boca se puso de acuerdo con la gente de seguridad y encontraron la manera de que haya gente de Boca. O sea, la conclusión es que los que participaron en aquel partido no van a poder ir a ver Boca Vélez. No, por eso, no va a estar la gente que haya estado frente a River, pero sí. Esa no es la conclusión más importante. Me parece yo que me quiero quedar en que todo lo que tiene que entrar en la cancha tiene que ser socio. ¿Qué pasa? ¿La Barra Brava, socia? ¿La Barra Brava, cómo va? Barra Brava, ustedes me entienden, ¿no? La hinchada o el hincha caracterizado, como quieran llamarle, a los delincuentes. ¿Cómo va a entrar a la cancha? ¿Va a ingresar? Ingresó es porque es socio. ¿Y a dónde compró la entrada? Me parece que nos tenemos que quedar con eso, sobre todo. Y bueno, no solamente con los lugares de ranking, ¿no? Seguro. Socios son. Los que van, los que están en la barra de Boca son socios. Están individualizados, son socios. Ahora, seguramente en la cancha de Vélez también habrá derecho de admisión. Teniendo en cuenta eso, es imposible que, con lo que vos estás comentando, sería imposible ver un Barra de Boca en la cancha de Vélez. Claro, por eso, porque hay derecho de admisión y porque el protagonista o el hincha que vaya tiene que haberla comprado en algún lado. Y obviamente se compran diciendo nombre, apellido y DNI, porque sí o sí tiene que ser socio. Entonces, el día domingo, si hay un hincha o un Barra Brava, es que va a haber. Bueno, perfecto, ahí es o la culpa de la policía o entonces Boca que le vendió la entrada. Obviamente el dirigente de Boca te dice, nosotros no le vamos a vender la entrada a la Barra Brava. Bueno, entonces es la culpa de la policía. Sí o sí va a quedar expuesto la situación. Sí, yo está bueno que haya métodos. Ya eso es una señal positiva. Lo que no es positivo es que, más allá de todos estos elementos que nosotros venimos marcando ya hace un tiempo a esta parte, cuando llegan los días del partido no se observan. Se ven siempre que la barra está, pero no la de Boca. Todas las barras están. Sí, esto es una excepción por lo que decíamos los incidentes en el Monumental. Vamos a ver si funciona o no. La verdad que nosotros le preguntamos a los dirigentes que están hablando, la dirigencia no quiere hablar en esa situación, obviamente no por el tema de las entradas, sino me parece Y nombrame cómo se reparten las entradas. Es decir, vos me dijiste que la capacidad, que los tickets que entrega Vélez son 2.000 en total. Exacto, son 2.000 en total. Sí, 2.000 en total. ¿Y cómo se reparten? Bueno, el 70% va por el ranking. Perfecto. Que son 1.400 entradas. Sí. Esas 1.400 es del puesto 2.311 a 3.710. Bien, los 1.400 lugares. Exacto. ¿Y los 600 restantes? Y los 600 restantes son las que se llaman de protocolo. Ajá. Que todos los que van de protocolo tienen que ser socios. Socios, perfecto. Eso perfecto. Es algo... ¿No hay plateas? No. No hay plateas. Bien, está claro. Bueno, hay que ver, acá hay otra cosa también, que lo acotado de la cantidad no es porque Boca no quiera otorgar más lugares, sino acá el que otorga esa capacidad es Vélez. Sí, obviamente, y por todo lo que tiene que ver con los conflictos que pasaron en el Monumental, además de, bueno, el lleno normal que va a estar para ese partido. Pero lo cierto es que todas esas normas de seguridad es por los incidentes que pasaron en el Clásico, que por ahora solamente es con Vélez. Habrá que ver el próximo partido de visitante. Arsenal. Sí, exacto, si se va a desarrollar lo mismo o es solamente la sanción de un partido solo. Muy bien, la información de Emiliano Radi con las novedades para el partido frente a Vélez, con las entradas para ver cómo se van manejando los hinchas. Está jugando Lanús su partido frente a San Martín de San Juan, Valentín. Sí, Gonzalo, se juegan 34 minutos ya del segundo tiempo. Es muy superior el equipo de los mellizos, que gana 2-0. ¿Los goles? Silvio Romero hace el segundo de penal. Diego Valeri había abierto el marcador en el primer tiempo. Muy bien, y con esto queda 3 puntos del líder Vélez Arfiel. Exactamente, quedaría Vélez líder con 32, escolta Lanús con 29. Muy bien, en la parte baja, información de Newell's Old Boys de Rosario. Muchachos, estamos aquí en la zona de Playón y como el relator pidió recién, quería, para cerrar el tema, saber información sobre Juan Román Riquelme. Y aquí estamos con la gente porque entraban padre e hijo y el hijo gritaba Riquelme, Riquelme. Aparentemente, hincha fanático de Riquelme. ¿Querés que vuelva Román? Sí, yo doy la vida por Riquelme. Quiero que vuelva porque se merece 6 meses más para retirarse como se debe. Es el dios de la Boca. Como siempre él dice, Boca es el patio de su casa. Entonces se merece 6 meses dignos para retirarse como se debe. ¿Y el padre qué dice? Yo estuve en Brasil con mi hijo en la final de la Copa Libertadores y por este medio, si me pueden ayudar, díganle a Román Riquelme que me vuelva la plata por la estafa emocional y de dinero que sufrí cuando viajé a ver la final y Boca, vergonzosamente, no tiró un solo tiro al arco. Y yo ya sabía, estando en el aeropuerto, viajando en el charter, que Riquelme iba a tomar la decisión porque los dirigentes ya lo sabían. Vuelve el dinero. Gracias. Bueno, padre e hijo no coinciden, ¿no? En este. Exactamente, palabra de. Qué interesante, padre, ¿no? Aunque no lo crean, esa es la historia del día. Palabra de padre e hijo y la gente. Hay gente fanática de Riquelme, hay gente que. Mucha gente que cree que la salida de él no fue la ideal, ¿no? Bueno, me parece que por lo que hemos recaudado en la semana, me parece que la mayoría de la gente quiere que Riquelme vuelva, ¿no? Hay que ver si le creen, no. Si confían. Lo que ocurrió en aquella final está muy claro que no fue la mejor forma. Eso es lógico, creo que coincidimos todos. Hasta el más riquelmista, me imagino que no le habrá gustado que Román, posterior al partido, haya dicho lo que dijo. Pero qué interesante esto, ¿no? Qué interesante esto, uno se estafa imagina. Moral padre, y emocional. Padre-hijo. El hijo... pide a grito. El dios de la Boca, le dijo. El dios de la Boca que se merece 6 meses para terminar la carrera y para irse con toda la gloria. Y posteriormente la declaración del papá, que me devuelva la plata de la final, que nos fuimos, nos gastamos el dinero para ir a Brasil y no pateé un tiro al arco. Tremendo, pero qué bueno esto. Qué bueno. La que debe ser esa cena, ¿no? No, esas sensaciones. Ese viaje de vuelta. Esto es Boca, esto es el amor por Boca, por los ídolos. Y bueno, son opiniones y son todas válidas, eso es lo bueno. ¿Qué se sabe del equipo de Newell's Old Boys de Rosario? ¿Vendrá la Bombonera a ganar el partido, imagino, por lo que habló Martino en la semana? Así es, Martino viene a plantear su forma, dijo, en la semana, a plantear un objetivo, ir en la pelea por el descenso. Sigue con esa tónica porque dice que está todavía... Le falta todavía un campeonato y un poquito más para pelear el descenso, pero quiere imponer su forma aquí en la Bombonera. Luis, Newell va a presentar 2 variantes. Ingresarán Maxioni, que venía de una suspensión, y Esperduti, que venía de una lesión. Salen del equipo que empató con Quilmes, López y Muñoz en la delantera. Muy bien, estamos llegando cerca de las 9 de la noche. Aquí se sigue jugando el partido de reserva en el que está atajando Ustari y en el que recién casi le hacen un gol de la mitad de la cancha. Recuerdo el de Palermo. En cancha de Racing, jugando para Boca, estaría atajando para Independiente. Muy similar, la pelota se fue por arriba del travesaño. Sigue jugando la reserva. En la reserva Piorno tampoco nadie gambetea un jugador, ¿no? Sino que es rápidamente se sacan de encima la pelota. Esperemos que en el partido de primera, ¿sí? Acosta se dé vuelta y encare un jugador. Paredes tenga la pelota y de izquierda adentro puede hacer lo que hizo frente a San Lorenzo. Música e información con el señor Valentín Rives y a la vuelta ya comenzamos a meternos en lo que será el partido para analizarlo, para ir informándonos de este encuentro que va a jugar Boca aquí frente a Newell's por a todo Boca en el aire de Radio Cooperativa. Somos culpables de este amor escandaloso. Saludamos a nuestras repetidoras FM Argentina 99.5, la radio del hincha de Boca, Neuquén Capital. La Voz de Neuquén, 98.3, la radio del folclore en la ciudad de Neuquén. Radio Estación Plotier, La Voz del Pueblo, 104.9. LRG 950 FM Emoción, 98.1, ciudad de Cenillosa. Radioilusión.com, la gente de Lanús. Y también a Radio Soberanía, 98.3, Posadas Misiones. Y esta fecha 15 del torneo inicial 2012 arrancó el día martes con la victoria de Argentinos en la Paternal frente a Estudiantes. Goles de Pablo Barzola y Leonel Núñez para el equipo dirigido por Mayor. Dubán Zapata, el gol de Estudiantes de La Plata. Unión y San Lorenzo empataron 2-2 en la provincia de Santa Fe. Andrés Franzoy y Bruno Bianchi, los goles del equipo Tatengue. Danis Estraco Alursi de penal y Fabián Bordagaray, los goles del Ciclón, que salió de la zona del descenso directo. Vélez, el único líder del torneo, derrotó a Quilmes 1-0 en el Centenario. Gol del Chucky Ferreira, 6 goles en 3 partidos para el ex hombre de Banfield. Confort Solano, artículos para el hogar, distribuidor oficial de herramientas Black y Decker y DeWalt. Créditos personales, todas las tarjetas. Avenida 844, número 2535, Solano. Teléfono 4212-2351. 4212-2351. En Floresta, All Boys y Colón empataron 1-1. Sebastián Prediger, el gol del equipo sabalero. Juan Pablo Rodríguez, el empate para el Albo de Floresta. Y después los hechos lamentables sucedidos en el Estadio Libertadores de América, el partido que Belgrano ganaba 1-0 y que se suspendió al comenzar el segundo tiempo por las bombas arrojadas por el público local en el campo de juego, cerrando la jornada del miércoles en la provincia de Santa Fe. Atlético de Rafael.